bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, sáquense el boleto para pinchárselo y no tener que echarles por la nada gorda borda sorda de este subucanero navío para subirse a esta, la más reciente misión del ritual de lo virtual de Clectomeiroland. Paranoias para piratones y piratonas, sedición 383. En temporada electorera de trenecito como 100 pies. Atizamos la fogata con el menú terrorista del Mike Carnelone Miguelone, quien les abre el apetito sónico con un corte bajo, low cut cunny, y su versión de Need You Tonight, de In Excess, de su próximo disco, Tough Cookies, The Best of the Quarantine Broadcasts, un álbum de versiones extraídas de Tough Cookies, programa de transmisión en vivo grabado desde la casa del vocalista Adam Weiner en el sur de Filadelfia, y suena justo a continuación para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomeiroland Paranoias para piratones y piratonas, sedición 383, entre el estiércol electorero de trenecito como 100 pies, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Is this moment 21st century yesterday? You can care all you want, babe. Everybody does, and that's okay. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I got to let you know. I got to let you know. One of my kind, yeah. Yeah. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. This don't you don't pay, that makes me sweat. Help me out now. How do you feel? I'm lonely. What do you think? Can't think it all. What are you gonna do? Gonna live a lie. Yeah. Come on down. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I got to let you know. I got to let you know. You're one of my kind. Es el momento del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, que en esta ocasión se corre copiosamente a cargo de Achtheimer und Herzen, o lo que es lo mismo, 8 cubos de corazones de pollo, una banda de punk alemana. La propia banda describe su estilo musical como punk con cuerdas de nylon, o folk de violencia de poder con cacofonía y miedo al compromiso, o hardcore guitarrista viajero, una banda sonora post-dadaísta de nuestras vidas. Suena a continuación su tema Eisenhüttenstadt, para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomeiroland Paranoias para piratones y piratonas, sedición 383, entre el estiércol electorero de trenecito como 100 pies, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saetas en los balcones este año, ni procesiones con figuras al hombro, ni gritos de guapa la virgen, ni olor a zar, pero sí habrá al menos dos pasos nuevos, los que conforman palio y duelo, las dos marchas fúnebres, los dos pasos que presentan en alianza Ruiseñora y Leparodi. Leparodi y Ruiseñora visten de fiesta el dolor con dos marchas fúnebres y celebratorias a un tiempo, aunando sus sonidos y estilos individuales para producir uno nuevo que aspira al duelo sin dejar de bailar. Palio y duelo, que se publican tanto en un split en vinilo de 7 pulgadas como en formato digital, es una suerte de doble cara A que ahonda en la muerte y su difícil contextualización en la sociedad actual. Un trabajo inspirado por las pérdidas cercanas tanto del dúo extremeño como de la andaluza, y que coincide en un año en el que, a pesar de que la muerte ha sido el tema omnipresente en todo el mundo, se sigue pasando de puntillas a la hora de reflexionar sobre este tema, mientras tradiciones como las de la Semana Santa la siguen elevando como símbolo. Un trabajo que no solo certifica la coalición de dos proyectos hermanos que son, a la vez, dos de los símbolos que han convertido el neotonadillerismo en un género tan cerca de la recuperación y resignificación de los códigos de la canción popular del sur de España, y a la vez, dos símbolos de la vanguardia electrónica más sideral, sino un material absolutamente necesario para entender las derivas de la sociedad en su relación de lo celebratorio con lo doloroso. Escuchamos Palio y Duelo, en alianza Ruiseñora y Leparodi desde España, para que te hagas rico, acá en el Ritual de lo Virtual de Clecto Merlan, paranoias para piratones y piratonas, edición 383, entre el estiércol electorero de Trenecito como 100 pies, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. La banda madrileña Venturi estrena un nuevo sencillo, Bruce Banner, una canción que habla de algo que no hemos podido experimentar en este último año, esos encuentros fortuitos de una sola noche y la profunda huella que pueden dejar en nosotros. La canción cuenta que en ocasiones eso que a Bruce Banner le convertía en Hulk, haciéndole más fuerte, más audaz, más poderoso, nos llega de alguien con quien compartimos solo unas horas, breves pero intensas. Y la misma estructura de la canción es así, poética en su estrofa, salvaje en el estribillo. Venturi se sirve de la figura del superhéroe para explicar que a veces nuestro superpoder son los otros, incluso como en el caso del protagonista de la canción, una completa extraña. Este nuevo sencillo de Venturi es el primer avance de lo que será la cara B de su disco No Puede Ser Peor, cuya cara A ya publicaron en febrero en forma de EP y que tendrá su conclusión en el mes de mayo con una segunda entrega que constará de otras 5 canciones, producidas igualmente por el prestigioso productor Carlos Hernández, quien ha trabajado también con la banda Triángulo de Amor Bizarro. Además, ya hay una primera cita para escuchar en directo las canciones de No Puede Ser Peor. Venturi presentará su nuevo disco el próximo 4 de junio en Madrid. Por el momento, acá suena tronador el nuevo sencillo Bruce Banner de Venturi para que te hagas rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomeiroland Paranoias para Piratones y Piratonas, edición 383, entre el estiércol electorero de Trenecito como 100 pies. por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola a todos los oyentes de Cryptomeiroland, somos Venturi y estamos encantados de poder compartir con vosotros nuestro tema. Así que un abrazo para todos y rock and roll. Cuchillas presenta su nuevo trabajo Pasión de Sábado. La banda zaragozana une distorsión y guitarras bien noventeras en su segundo EP como marca de la casa. Publican su segundo trabajo Pasión de Sábado, un EP compuesto por 5 canciones con las que la banda se afianza en su sonido y en los temas generacionales que tratan. Tras su álbum Obras Completas, la formación compuesta por Sara Cortés en la voz y guitarra, Jorge Martínez en el bajo, Rafael Charri batería y Emiliano Emont Montani en la guitarra y sintetizador, presentan un EP lleno de hastío, crisis personales, catarsis que se van sucediendo en sus letras. Si bien podrían relacionarse con amor y desamor, poco tienen que ver. Durante los meses pasados, Cuchillas ha ido publicando los primeros temas de Pasión de Sábado, dejando por descubrir con la publicación del EP completo los dos últimos, El Mundo de Jorge y La Habitación. El diseño de la portada final, como el de los sencillos publicados, ha corrido a cargo de Mappy Pérez, tomando de referencia el icónico cine western, con un giro genial que muestra a un nativo americano con todo y penacho plantándole un besote a un vaquerote Y a continuación suena La Habitación de Cuchillas para que te hagas rico acá en el ritual de lo virtual de Clecton Merlan. Paranoias para piratones y piratonas, sedición 383, entre el estiércol electorero de Trenecito como 100 pies, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, queridos radioescuchas, somos Cuchillas desde España y queremos compartir nuestra música con todos vosotros aquí en Eclecto Maryland, Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo. Casi 20 años haciendo música electrónica filosófica, podemos decir que estamos ante un símbolo de la escena independiente española, camuflado primero dentro de diversas bandas y los últimos 14 años dando la cara con nombre propio inventado, Joe Crepúsculo, legalmente conocido como Joel Iriarte Parra, ha publicado 10 álbums tocando todos los géneros desde el punk hasta la electrónica. Un abanico de opciones que ha generado colaboraciones extensamente diversas. Y ahora, en este inefable 2021, será uno de los pocos artistas que giren por España. Su álbum, Super Crepus 2, ha sido casi una premonición sobre lo ocurrido con la pandemia. Y de ahí escuchamos El Imperio de la Realidad y Calaveras Negras, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Eclectomero. La paranoia es para piratones y piratonas, edición 383, entre el estiércol electorero de Trenecito como 100 pies, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Hay una fiesta en el hangar. A continuación, el gran Israel Galloso, columnista musical, gestor cultural desde Chihuahua, nos comparte su poesía hecha reseña musical, titulada en esta ocasión, Los Jaivas, Medio Siglo de Mira Niñita. Para que te hagas rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomero Lamparanoias para piratones y piratonas, edición 383, entre el estiércol electorero de trenecito como 100 pies por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Se cumple casi medio siglo del lanzamiento de este icónico e intrínseco tema llamado Mira Niñita, incluido en el álbum Todos Juntos y publicado en el año 1972 en el país andino de Chile. Las futuras décadas convertirían a esta canción en un estandarte de la invencible música chilena. Escuchar Mira Niñita es inmortalizar el extracto de la nostalgia y descolgar a Dios para leerle plegarias al cuerpo del oído. La letra es el ojo que se envuelve en un pendón de ternura. Es el turno de consagrar el arrullo en los brazos de la existencia, salvadora de heridas, arrastrada al lecho del amor, y en donde los refugios de la piel triunfan con la gloria eterna, atrapada en los todos abrazos del corazón. Los Jaivas hicieron de su impronta un color de sangre inconfundible, enigmática, folclórica, progresiva, psicodélica, encarnados en el rock progresivo, sembrando en cada tierra semillas con sonidos latinoamericanos. Hoy en día siguen tan presentes como vigentes, rindiendo siempre un homenaje al alma de su pueblo y asaltando la columna vertebral del mundo con la flor de su música andina. Los Jaivas, la banda que siembra canciones para que el alma de América Latina las coseche. ¿A cuántos grados estás tú? Israel Galloso, sin freno ni licencia. Mira, niñita, ahí te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar.

McCartney regresa a escena con nuevo disco de estudio, el 18º de su carrera en solitario, solo un par de años después de que viese la luz Egypt Station en el 2018. El británico presenta una obra grabada, tocada y producida en su totalidad por él mismo, en la prolongación de aquella serie que comenzó con McCartney en 1970. Hay muchos álbumes de Paul McCartney, pero solo unos pocos pueden llamarse a sí mismos álbumes de McCartney. Este McCartney 3 es la tercera entrada sorpresa de una serie que comenzó con su debut en solitario en 1970 y pareció terminar con McCartney 2 de 1980. Dos discos dramáticamente diferentes, nacidos de circunstancias dramáticamente diferentes, que sin embargo estaban unidos por una metodología de hágalo usted mismo. De este tercer McCartney, extirpamos el tema Sliding o Deslizándose, donde Sir Paul experimenta con diferentes ritmos tomando una senda que bien podría haber venido filmada por Royal Blood y puede llegar a recordar a Helter Skelter, sonando a continuación para que te hagas rico acá en el ritual de lo virtual de Clicktomerla. Paranoias para piratonas y piratones, sedición 383, entre el estiércol electorero de trenecito como 100 pies por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yair Hernández, periodista de varios medios internacionales como Nexos, Vice, Jaconic, Chicago Tribune, Tercera Vía y la Revista de la Universidad de México, así como recientemente en la publicación Cultural de Milenio, aborda ahora esta bucanera nave para brindarnos su verbo directo a la yugular, jugando desde su trinchera y arremetiendo con sus palabras. Escúchalo detenidamente embriagando tu mente, en esta ocasión con su texto El pinche viaje a Acapulco. A continuación, para que te hagas rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomerlan Paranoias para piratones y piratonas, sedición 383, entre el estiércol electorero de Trenecito como 100 pies, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Este compa me dejaba poner a la Tracalosa en su carro, porque a mí me gustan las canciones que te incitan a beber, como muchas norteñas, pero igual varias de los Ramones. Y así nos dábamos los roles cada fin, sobre el periférico, con música que nos hacía pensar que andábamos en Sinaloa. Hasta le apodamos el Chapo a su dealer, nada más para hacer más chingona la narrativa, aunque con un alcoholímetro nos culeábamos. Pero así nos las dábamos hasta que nos cayó el pedo. 15.000 varos en efectivo que nos encontramos en una cartera tirada fuera de la Santa, en Mazarik. Pinche antro caro, pero nos bendijo. ¿Qué hacemos con este business? Un table, le dije. Unas hamburguesas, me dijo. Pero es que con un pedacín no te lo puedes gastar en algo que harías con 500 varos, le contesté. Entonces, preguntó, ¿en las películas siempre se van a Acapulco?, le respondí. Y me dijo que sí, pero que con morras, para tener la acogida segura. Yo andaba soltero en ese tiempo, aunque a veces veía a Marcela para sudar en los hoteles. Le escribí para ir y se animó, y era la voz, porque la cartera nos la encontramos un jueves y el viaje era para el viernes. Él invitó a Jessica, pero acabó llevando a Yasmín. Nos fuimos el viernes a las 3, después de comprar más chelas que atunes, e íbamos pisteando como debe ser, pasando esa curva bien culera de la carretera. Luego compramos unas quesadillas antes de ir a una caseta, y a las 7 por fin vimos la costera. Aquí José Agustín ambientó uno de sus libros más chingones, dije al llegar, pero nadie peló eso. Tampoco nadie peló que Yasmín andaba hasta la madre, aunque alguien dijo que a ver si salimos en Acapulco Shore, y todos dijimos que estaría bien mamón. Alquilamos dos cuartos en un hotel llamado Coral, cerca de una lechería Liconza, y como todavía había un poco de sol, decidimos, de mamones, ir a ver la luna. Ahora que lo pienso, la luna se ve igual en todos lados, pero ahí, para quedar bien con las morras, la romantizamos, hasta compramos un vino, arena blanca, oleaje neutral, cangrejo sin pellizcar, pero Jazz vomitó. En esa arena casi blanca, tiró el bofe café en trocitos de huitlacoche. Y mi compa solo se cagó de risa. A mí me dio asco. Marcela se preocupó, aunque ella se alivianó pronto. Vomitar es el mejor bajón. Ya solo nos quedaban 10.000 varos en la cartera. Un chingo, pensamos. Un poco, pensaría Slim. Pero esa noche, con un vino cerca del mar, esa rolísima de Ricardo Montaner, Me vas a extrañar, con mi mejor amigo, una morra que le gustaba usar falditas de látex y ropa interior cortita, y una pareja colombiana que se nos unió para la experiencia loca mexicana, la pasé bien. Luego valió verga todo, y nos quedamos 2.000 pesos, y dejamos de ser amigos, y Marcela se casó con un enfermero, y yo vi a Yasmín en dos hoteles, y en casos como este siempre tiendo a arrepentirme, pero eso no vale la pena contarlo. Y ahora los pelones piratones. Sunny days, gonna keep me outside right on the shade. You're gonna keep me outside right on the shade. It's gonna be like this, and that's why that's okay. Is that okay? tired of the shit you call this fucking bliss. You don't know when to stop. You're launching fat bitches, but fucking fat bitches. Ah, why don't wanna be trapped in the back of your heart? And how could a fuck think so fuck is that to start? But if I can't have it, then no one can. To do, I've given up a lot in you. Why don't it's not nothing new? So please do I ask you to, and please do I won't abuse. It's just not fair, baby blue, girl, it's true. One day I'm gonna have you, but for now I don't care. I still feel the pain of you not loving me the same. There was not much that I could do. There was not much that I could do. Well, I got everyone on my back, but I'm not gonna crack like you cracked. You're a fucking pussy boy. Whoa, whoa, sipping up on my own pie. You got no legs, get near my height. Don't try and get near my height. Don't try and get out of the way. I see what you gotta say. I hate your interstate. If that's okay, and if that's not okay, see, girl, I know it's okay. Ooh, I don't wanna be trapped in the back of your heart. And now I'm gonna make it clear and girl, I'll tear you apart from the inside to the out. But baby, what am I to do? I've given up on loving you. I know it's not enough in you. So please do I ask you to, and please do I want of you. It's just not fair, baby blue, and girl, it's true. One day I could have you, but for now I don't care. I still feel the pain of you not loving me the same. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Only Los Paranoias.